La agenda de Juan Pedro Valentín, nuestro invitado esta tarde, es muy apretada, más... Bueno, me decía hace un momento que tan apretada como la de los periodistas de provincia, pero yo quisiera empezar por ahí, Juan Pedro. Desde que ahora mismo estás en Toledo a las 8 menos 10, ¿cuál ha sido tu ajetreo diario y lo que te queda también hasta altas horas de la noche? Lo que he hecho a lo largo del día de hoy... Sí. Pues me he levantado a las 6 de la mañana, me he comido el primer atasco de la mañana, me he ido a la radio a Onda Cero, estaba en la primera tertulia de la mañana, me he ido al periódico, he hecho alguna cosilla para ganarme el sueldo, me he ido a una comida, he vuelto de la comida, he tenido otra reunión en el periódico, he salido para acá, me he comido el siguiente atasco, el vespertino, sí. Y ahora cuando termine aquí me voy corriendo a la radio, a la tertulia de la noche. No es muy normal tener tertulia por la mañana y por la noche, pero es que me ha coincidido hoy, o sea, no todos los días son así. ¿Y noticias cuántas has hecho hoy? Noticia ninguna, o sea, yo estoy ahora mismo en una posición mucho más cerca de la gestión que de la información, sí. Por mi cargo de director general, aunque sí me ha dado tiempo antes de salir de enterarme de las noticias del día. Digamos que, a pesar de ser solo director general del periódico, como sigo siendo periodista, como mínimo tres o cuatro veces me dejo caer por la redacción. Bueno, sabemos que eres un profesional pegado a la actualidad. Ahora en un nuevo reto, Juan Pedro, como es público, director general del Nuevo Diario, ¿cómo nace? Brevemente. Bueno, Público nace de una idea que tienen, pues, Jaume Roures, Tacho Benet, los sí. Accionistas de MediaPro, una idea de hace muchos años de fundar su propio periódico. Ellos han vivido en el ámbito del periodismo habitualmente y esa idea la han ido madurando durante muchos años. De hecho, tuvieron una oferta para comprar un diario catalán, es el diario Avui. Al final esa oferta no se materializó y junto con algunos otros amigos y socios, entre ellos los que conforman un gabinete, una sociedad que se dedica a reformar y a renovar y diseñar diarios por todo el mundo, que se llama Cases y Asociados, que son catalanes y que han rediseñado Clarín, Corriere de la Sera, Independent, muchísimos diarios por todo el mundo. Pues digamos que ellos hacen un proyecto, ese proyecto lo maduran durante al menos un par de años y en la primavera del año pasado empiezan ya a tener los primeros contactos para contratar gente. Empiezan a contratar gente, contratan a Nacho Escolar como director y a mí me contactan pues en junio aproximadamente y me incorporo pues finales de junio, principios de julio, con el reto de tener que salir en septiembre, con lo cual digamos que montar toda la redacción, todo el periódico, toda la infraestructura, cerrar los contratos, comprar el papel, hacerlo todo durante los meses de verano, pues fue una auténtica locura. Logramos sacar el periódico, que yo creo que era lo más importante, y después de cuatro meses pues estamos en la fase de retocar y relanzar las cosas que queremos que sea el periódico del futuro, claro. Has hecho televisión, has hecho radio, prensa. Os cuento una anécdota, además, cuando veníamos por la puerta de bisagra, al cruzarnos con la gente de la calle, un joven le ha dicho adiós Telecinco. El nombre no queda, pero la marca sí, siempre. No. En Madrid muchas veces me dicen, ah, mira el de Telemadrid, y hace ya, no sé, 10 años, sí. Los 12, no estoy en Telemadrid, no. Bueno, televisión, radio, prensa, ¿tienes alguna preferencia dentro de los medios que has estado? A mí me gusta ser periodista y yo es que me acuerdo que cuando iba a hacer periodismo, un profesor en COU, cuando le dije yo voy a hacer periodismo, el profesor me puso mala cara y me dijo, hombre, periodismo, sigo diciendo, esta carrera tan cutre y tal, y además con el paro que hay y todo esto, yo le decía, digo, ya, me dice, hombre, haz derecho o económicas y luego ya si quieres sé periodista. Y entonces, claro, esto había gente que lo hacía, pero claro, yo no podía soportar pensar que iba a estar cinco años en una facultad estudiando derecho para ser periodista, es decir, y no ser abogado, y además odiando el derecho y estudiando muchísimo, porque en periodismo no se estudiaba nada, tengo varios compañeros aquí que lo pueden atestiguar, y al final entonces terminas decidiendo que quieres ser periodista, ¿no? Yeah. El hecho de que, ¿en dónde quieres trabajar? A mí me gustaba mucho la radio, sinceramente, me parecía un medio muy cercano, me parecía muy creativo por el mero hecho de hacerlo solo con las palabras y la imaginación de la gente y tener que describirlo, y me gustaba por la inmediatez. Empecé pues trabajando en una revista de alimentación y aprendiendo bastante. Seguí, bueno, me fui a hacer el máster del País, estuve pintando páginas en el País como maquetador, me fui a la radio, estuve trabajando en la SER durante un año y pico, me lo pasé muy bien. Luego me fui a la tele, alguien me llama de la tele, entonces a mí la tele nunca me interesaba absolutamente nada, no sabía absolutamente nada de tele, pero llegas a la tele y te das cuenta de que la tele es el medio más completo. Yeah. Es el medio en el que necesitas la imagen, necesitas el audio, necesitas la presencia, necesitas estar allí, porque si no, no tienes la imagen. Y lo cuentas todo con un lenguaje diferente, que es el lenguaje audiovisual, el lenguaje de las imágenes. Aprendes a narrar para apoyarte en las imágenes y además llegas al mayor número de gente, tiene muchísimo más impacto. Con lo cual la televisión te sorprende, te engancha y realmente es el medio más completo. Y la prensa, donde ya había trabajado, sin embargo me parece que es el refugio natural del periodista. Porque digamos que la televisión tiene mucho de espectáculo, la radio últimamente mucho de trinchera, y el periódico, digamos que tiene un ámbito quizá mayor de libertad para el periodista individual. Bueno, fue intensa sobre todo la labor de Juan Pedro Valentín en la cobertura de la catástrofe del Prestige, y también se le recordará por aquella entrevista a José María Aznar, fue la primera que concedió tras la derrota electoral del 14M, que congregó a casi 6 millones de espectadores. ¿Quién se llevará el gato al agua en el debate Rajoy-Zapatero? ¿Alguna cadena de televisión? Lo mismo te llaman y todo para... No, me da ni que no me van a llamar. No, si es en Televisión Española lo hará Lorenzo Milá, si es en Antena 3 lo hará Matías Prats, si es en Telecinco imagino que lo hará Pedro Piqueras, aunque yo creo que va a haber... Yo me mojo y yo creo que va a haber dos debates, uno en Televisión Española y otro en Antena 3. Bueno. ¿Y quién va a ganar? Pues no tengo ni idea, depende de ellos. O sea, depende del día que tengan. En cualquier caso, no dependerá del periodista que modere, ¿no? No, es más, el periodista, al final, en los debates, el periodista tiene que ser como los buenos árbitros, que se le vea poco. Es decir, en una entrevista el periodista sí tiene un papel fundamental. En un debate, el periodista no puede ser protagonista del debate. Los protagonistas son los dos que se enfrentan. El periodista tiene que lograr que el debate vaya y transcurra por unos ámbitos que sean suficientemente atractivos y aclaratorios para cada uno de los personajes. Pero se le tiene que ver poco. Y si se le ve mucho, pues mala cosa. Bueno, Juan Pedro, hoy sí eres el protagonista como periodista. Vamos a escucharte con la renovación del periodismo y después entraremos en un diálogo. Tenemos una hora por delante para escucharte, Juan Pedro. Muy bien. Bueno, antes de nada, ya os digo que os pido disculpas por el retraso y os doy las gracias por la paciencia de haber esperado y la paciencia de seguir esperando después de haber empezado. Intentaré ser breve para que tengamos una charla lo más abierta que queráis, haciendo pues un poco recapitulación de en dónde estamos, ¿no? Si queremos hablar de la renovación del periodismo, primero tenemos probablemente que definir qué es lo que queremos renovar, ¿no? Yo he ido planteándome los ámbitos en los que se mueve un periodista, es decir, con quién tiene relación un periodista cada vez que está ejerciendo su labor. Yo creo que la primera relación que tiene el periodista, o la más obvia, no sé si es la primera, es con los políticos. O sea, los periodistas y los políticos viven casi en el mismo ámbito. Tienen una relación muy intensa, hasta el punto de que yo creo que a lo largo de la profesión, en la actualidad, estamos viendo cómo los papeles de los periodistas y de los políticos terminan diluyéndose y uno no sabe muy bien cuándo el periodista hace de político o cuándo el político hace de periodista. De hecho, tú puedes ver las tertulias y casi están eligiendo ya a representantes de cada uno de los partidos cuando están eligiendo un periodista. Y es rarísimo ver a un periodista que teóricamente defiende una postura cercana a un partido político que lleve la contraria a ese partido y viceversa. Es decir, al final los periodistas y los políticos, que son cuñas de la misma madera, tienen una interrelación tal que unos se necesitan a los otros. Por ejemplo, el político necesita dar información al periodista, necesita que esa información luego aparezca en los medios de comunicación, necesita intoxicar en el peor de los sentidos y a veces en el mejor a los periodistas para que su punto de vista prevalezca sobre el de otros políticos, y tiene una dependencia grande cuando reciben críticas. Los periodistas a su vez necesitan a los políticos porque son los que les filtran las informaciones, son los que les pueden dar una exclusiva, son los que a los que pueden criticar o alabar en un momento determinado. Los políticos les temen por la crítica, les temen por su punto de vista. Es decir, los dos viven dentro del mismo ámbito, se interrelacionan de manera tal que termina habiendo pues una connivencia bastante alta. A mí siempre me ha gustado decir que no es bueno tener amigos políticos. Es decir, el periodista no debería tener amigos políticos. Probablemente debe tener cercanía con ellos, debe tener contacto con ellos, pero no un nivel de amistad. Porque cuando tú vas a informar sobre un amigo, probablemente no tienes la suficiente separación como para hacerlo. Y si vas a informar sobre un amigo y que es amigo tuyo, probablemente cada vez que vayas a informar de él deberías decir es mi amigo. Lo que pasa es que si en determinados ámbitos periodísticos hacemos una lista de la cantidad de amigos que hay, la verdad es que amigos íntimos estoy hablando, no un conocimiento, no haber comido con ellos, no tener, no, amigos de compartir el fin de semana, de irse de vacaciones, pues nos quedaríamos muy sorprendidos. Y hemos visto también cómo en los últimos años ha habido periodistas que han pasado al ámbito de la política. Y a mí esto me parece muy sano porque antes de hacer política dentro del medio de comunicación, creo que es más, más elegante pasar directamente a la política y cruzar, por así decirlo, la raya, ¿no? Yo creo que hay mucha endogamia, hay mucha amistad, hay poca crítica y hay mucha defensa de los periodistas hacia los políticos. Y lo peor de todo es que, digamos que la política, que lo impregna absolutamente todo, impregna el mundo del periodismo hasta el punto de que los partidos políticos son los que en muchas ocasiones deciden quiénes son sus representantes en las tertulias periodísticas. Esto me ha pasado, a mí me han llamado de un partido político para decirme, oye, ¿por qué no incluyes a Mengano o a Zutano? Y entonces dicen, no tengo ningún interés en incluir a alguien porque tú me pidas que lo incluya. Lo incluiré porque me parezca que su criterio periodístico, su punto de vista, lo que vaya a aportar, está bien. Pero es que también me han llamado de un partido político para pedirme que vaya a una tertulia a defender una determinada postura. Entonces, claro, yo lo primero que planteo es, digo ya, pero ¿y si no estoy de acuerdo con esa postura? ¿Y si no me parece, o sea, y si a mí llego allí pensando que voy a defender la postura que tú crees y resulta que defiendo la contraria? Es decir, no puede ser que los partidos políticos decidan quiénes son sus representantes en virtud de las cuestiones periodísticas. Ellos pueden mandar a un representante político. Hay algunas tertulias, concretamente una ahora mismo en Antena 3, que se llama 360 grados, en donde hacen una fórmula un tanto extraña, que es sentar a un representante político. Por ejemplo, una que hicieron sobre el 11M, recuerdo que estaba Diego López Garrido en una hilera, había una mesa en la que estaba Diego López Garrido, a su lado un representante de las víctimas, a su lado, no recuerdo si un abogado o algo así, y a su lado un periodista. Y en el otro lado estaba Eduardo Zaplana, a su lado otro representante de una asociación de víctimas, a su lado otro abogado y a su lado otro periodista. Los dos eran dos maneras de entender el 11M completamente diferentes, pero tan diferentes que eran dos bandos claramente identificados, que se enfrentaban los unos a los otros lo que lo definía era la postura política. Es decir, hemos llegado en política a hacer tal división que ya tenemos la asociación de víctimas que representa la postura del PP, los abogados que representan a las víctimas del PP, los periodistas que representan la visión política que tiene el PP y viceversa. Yo no lo entiendo, porque entre la postura política que pueda tener el PP y la que pueda tener el PSOE puede haber millones de matices. Incluso uno puede, en este y en otros temas, estar de acuerdo con un partido o de acuerdo con otro en función de los análisis que hagas. La realidad no tiene que ser exclusivamente tal cual la dividen los partidos políticos. Pero en estos 4 años yo creo que hemos vivido una especie de alistamiento en el que se exigía socialmente, por parte de la presión política, el hecho de que te posiciones diciendo en qué bando estás, y esto se ha exigido en el bando periodístico. Y se han perdido absolutamente los matices. Yo espero que una vez que pasen las elecciones todo esto se relaje de alguna manera, se rompan las listas o este alistamiento, y por lo menos se puedan establecer criterios no tanto a priorísticos de lo que tiene que ocurrir, y así lo interpreto, sino criterios de análisis periodístico. Es decir, la toma de postura, y ahora veníamos Ismael y yo hablando pues de una noticia que acaba de surgir, que es que hay una imputación por parte del juez que investiga el incendio de Guadalajara sobre la consejera de Medio Ambiente de la Junta de Castilla-La Mancha. Pues sobre esta noticia lo primero que hablábamos es de los hechos, y analizábamos de alguna manera los hechos. El problema es que si antes de analizar los hechos tú tomas una determinación, que es tomar la postura política, yo ya entiendo cuál va a ser la postura política. Es decir, pues el Partido Socialista defenderá a la consejera y dirá y buscará los puntos de defensa, y el Partido Popular dirá: esto demuestra que ustedes hicieron una mala gestión y tal. Claro, todavía no está condenada, pero la imputación ya es un arma política. Entonces, hay un gran problema, y es cómo el periodista afronta o no afronta este hecho. Os pongo otro ejemplo de esta mañana. Ayer, no sé si lo visteis en televisión, pues se produjo un funeral en recuerdo de Alberto Jiménez Becerril en Sevilla. En el funeral estuvo el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteserín, y puso, bueno, pues digamos que como presidente de la Fundación Jiménez Becerril, pues él estaba presente en el acto y puso una corona. En ese momento una señora le increpó y empezó a insultarle, diciendo lo que habían sufrido, que él pertenecía a un partido político que había negociado con los terroristas, que había insultado a las víctimas, que tal. Bueno, se produjo ahí un momento bastante tenso. Intervino la mujer del alcalde, porque el alcalde estuvo callado, entonces la mujer del alcalde se enfrentó a él. Bueno, digamos que esto que os he relatado es la noticia en sí misma. No la he interpretado, la podía haber narrado de cualquier otra manera, pero estos fueron los hechos. A partir de ahí, los periodistas, como narremos esta noticia, vamos a empezar a interpretarla y a dar un punto de vista. Yo hoy la he escuchado en 2 emisoras de radio. Bueno, contando con la que lo oí ayer, en 3. Pero para hacer la comparación me vale las de esta mañana. En Onda Cero, Carlos Herrera ha contado los hechos y después él ha dado su interpretación, diciendo que, bueno, que esta señora básicamente estuvo fuera de lugar, que esto no se debe hacer, que hay un momento para la crítica política si uno no está de acuerdo con el hecho de que el gobierno negocie o el Partido Socialista haya tenido una postura a lo largo de esta legislatura, pero que el alcalde estaba allí en una función y que se estaba haciendo un acto de solidaridad con las víctimas, y que hay un momento para cada cosa, y además, pues ha añadido de su cosecha que la mujer del alcalde es una señora muy simpática y que el alcalde pues es una persona cercana y tal. Bien. Esta es la interpretación de Carlos Herrera, en cierta medida crítica con esta señora que había increpado al alcalde. En la cadena COPE, Federico Jiménez de los Santos pues ha empezado diciendo, citar Federico Jiménez de los Santos y se provoca la hilaridad. Bueno, pues ha empezado diciendo que, pues claro, que ¿cómo no va a pasar esto? Si se han tirado 4 años insultando a las víctimas y chalaneando con los terroristas. ¿Y cómo puede ser esto? Si para las víctimas nada, para los terroristas todo. Y que esto, pues claro, mucho han aguantado y que encima el alcalde va allí a ponerse tal y no sé qué. Digamos que los dos son periodistas, o bueno, llamémoslo como queramos, pero están en un programa periodístico, en un medio de comunicación, y plantean su punto de vista. Quien haya escuchado uno u otro habrá visto realidades completamente diferentes. Ya no es la mera narración de los hechos, ya es el punto de vista que cada uno está ejerciendo. Hasta hace unos años, y lo que estudiábamos nosotros, es que prácticamente el periodista tenía que narrar los hechos. Pero ya casi no se le exige al periodista que narre los hechos, tan solo en algunos ámbitos, como puede ser lo que se llama el pantallazo en Internet, la noticia directa, el SMS que te mandan con la última hora, el boletín en la radio, algunos informativos en televisión, si son más o menos cercanos, los 24 horas. El resto, por la presión, requiere diferenciarse y requiere punto de vista. Y entonces, a partir de ahí, empieza el punto de vista periodístico y la interpretación. La interpretación puede oscilar en el ámbito que queramos. Es decir, puede ser desde lo que ha hecho Jiménez Los Santos, llegando hasta el extremo máximo, diciendo, a mí este señor me cae mal, o cualquier cosa, hasta pues una interpretación más leve, en la que uno contextualice pues lo que ha ocurrido, aporte algunos datos y tenga una cierta distancia sin tomar una postura personal. Lo que ocurre es que, digamos que ahora mismo triunfa el punto de vista más grueso, el que dice las cosas probablemente más, más bestias, el más extremo, porque además da una sensación al receptor. Este es el que realmente me está diciendo la verdad. Aquí estableceríamos o abriríamos el capítulo de la relación entre periodistas y público, periodistas y receptores. Las personas tienden a creer mucho más. Hay un viejo dicho que dice que mientras una noticia da una vuelta al mundo, el rumor da 100. Es decir, tendemos a creernos más el rumor, tendemos a creernos más lo extraordinario que la versión ordinaria. Esto es lo que ha pasado en el 11M. Es decir, yo recuerdo siempre una reunión que tuve con una persona de la televisión y tal, que me decía, a mí del periodismo lo que me gusta es que me cuenten de verdad lo que hay detrás. Pero de verdad, lo que hay detrás en la política, lo que hay detrás en el gobierno, de verdad, ¿por qué se toman las decisiones de verdad? Y a veces dice, ya, pero es que a veces no hay más. Es decir, a veces lo que hay es lo que hay. Pero siempre queremos creer que hay algo más detrás. Siempre queremos creer que hay un trasfondo que nos lo están ocultando, y que el que realmente desvela ese trasfondo es el que tiene más información. Para eso se hacen interpretaciones, se hacen elucubraciones y se llega a montar auténticas teorías. Y claro, vete tú a decir que no fueron que no fue ETA, después de todo lo que se sabe. Vete tú a decir que fueron los islamistas de Leganés. Claro, es mucho más atractivo creer que pusieron la bomba los policías que estaban tal, porque lo que querían encubrir es que es una trama propiciada por la policía junto con los servicios secretos marroquíes, que en realidad estaban enfadados con Aznar y que pusieron las bombas en los trenes para un vuelco electoral, sabiéndolo además el Partido Socialista, en connivencia con Rafael Vera y la antigua cúpula de Interior, que a su vez se vengaban de Aznar y Pedro Jota. Entonces, claro, al final ese pool es tan atractivo, es tan de novela, que dices, o sea, es que esto es el Código Da Vinci. O sea, me es mucho más atractivo que no que unos islamistas de Lavapiés hayan comprado unos explosivos en Avilés, los hayan puesto en unas mochilas, los hayan hecho explotar y luego se hayan explosionado en Leganés cuando les tenían cercados. Esto es mucho más aburrido. Entonces, siempre tendemos a creernos, por ese morbo, por esa presión, por esa fabulación, siempre tendemos a creernos las versiones más, más forzadas, probablemente. Y tendemos a darle menos credibilidad a las versiones más llanas. Yo creo que siempre lo más sencillo habitualmente es lo más habitual. Aunque no siempre, y es verdad que el periodista tiene que ser crítico siempre con las versiones. Pero en cualquier caso, como hablábamos de punto de vista, el que plantee ese punto de vista de manera más personal, el que el que dé ese punto de vista con más aderezos probablemente será el que más se distinga de sus competidores. Y esto pues ha llevado a que un Iñaki Gabilondo, que al principio, hace 10 años a lo mejor, hacía una información mucho más plana, mucho más directa y sin meterse con nadie, ahora haga una entrada en el informativo que sea absolutamente opinativa de punto de vista. ¿Por qué? Pues porque probablemente ha visto lo que ocurre a su alrededor y dice, pero vamos a ver, si todo el mundo opina, si todo el mundo toma partido y si todos los medios de comunicación están marcando su territorio, yo me estoy quedando atrás. Es decir, me adelanta la realidad del periodismo y aquí no sirve hacer un informativo más o menos plano. Es decir, no sirve decir, hoy ha pasado esto. Una señora entró por aquí, pum pum, no sé qué, no sé cuántos, ha matado a un tal. Y sin embargo, no sé, pues es mucho más brutal decir, se le va de las manos la violencia doméstica al gobierno, a pesar de las medidas que hicieron, pum pum pum pum, ¿sabes? E interpretarlo. Toda noticia tiene su interpretación. Toda noticia se puede contar de mil maneras. Los periodistas estamos interpretando siempre. Hacer periodismo es tomar decisiones. Desde el punto de que tú decides qué noticias cubres y cuáles no cubres, tú ya estás tomando una decisión. Ya estás tomando una decisión subjetiva. Es decir, la objetividad en el periodismo no existe. Pero no solo eso, sino que la siguiente decisión la tomas en las noticias que entran o que no entran dentro de tu informativo, periódico o radio. Y también después en la manera en las que las titulas. O sea, qué cuentas primero y qué cuentas después. Y qué datos dentro de esa noticia destacas y cuáles excluyes. Es decir, todo eso son decisiones, con lo cual probablemente es el ejercicio más subjetivo que existe. Lo único que ocurre, yo quiero creer que el periodista hizo un pacto con el ciudadano, un pacto no escrito, y que en un momento determinado, pues el ciudadano dijo, mira, yo soy un tipo estoy muy liado, tengo muchas cosas que hacer todos los días, tengo que levantarme, llevar a los niños al colegio, ir a trabajar, volver a hacer la comida, volver a por los niños, llevarlos a judo, la cena, sentarme, ver una película, bueno, no sé, tengo muchísimas cosas que hacer a lo largo del día. Es decir, yo no me puedo enterar de lo que sucede a mi alrededor, de lo que sucede en mi ciudad, de lo que sucede en mi país, de lo que sucede en el mundo. Es imposible, yo no me puedo enterar por mí mismo, con lo cual yo te doy a ti la tarea de que te enteres por mí. Es el mejor trabajo del mundo. Es decir, nos han otorgado la tarea de entérate por mí de todo lo que ocurre. Es decir, nosotros que somos chismosos por naturaleza, pues encima nos empujan a ser cotillas. Primero a enterarnos y luego a contarlo. La verdad es que el pacto está bastante bien. Solo el ciudadano nos exige una cosa. No me engañes. Es decir, yo confío en ti. Es decir, si tú me lo vas a contar, no me cuentes cosas que no han pasado. Hazme el favor de enterarte bien de las cosas y cuando me lo cuentes, cuéntame lo que ha sucedido de verdad. Porque yo me fío de ti. El problema es cuando el periodista cuenta cosas que no han pasado o engaña y esa confianza se quiebra y empieza desconfianza entre unos y otros. Esto yo creo que ha ocurrido demasiado y que los periodistas hemos dejado que esto ocurra. Pero claro, hay que tener en cuenta que el ciudadano lo que le está diciendo además al periodista es tú tienes un tiempo tasado para contarme lo que ocurre y cada uno tenemos nuestro propio tiempo. A unos le podemos dedicar 5 horas de lectura de periódico, otros media hora de escuchar la radio, otros un cuarto de hora de ver la televisión, cada uno el suyo. Esto nos obliga a los periodistas a tener que condensar lo que ha ocurrido y a tener que optar. Y a tener que dar, además, dentro de nuestras opciones, las noticias que consideramos más oportunas. Y a tener que dar nuestro punto de vista. Y el ciudadano elige. El ciudadano decide con cuál se queda, cuál le parece más atractivo y de quién se fía más. Y al final, yo no lo he decidido ni vosotros tampoco, pero vivimos en una sociedad de mercado. Es decir, vivimos en un sitio donde si no funciona la empresa en la que estás, cierra. Y el periodista, durante muchos años, ha vivido fuera de la sociedad de mercado porque ha considerado que su trabajo es una labor social. Es algo así como, no sé, pues como la de los médicos. Algo que tiene que existir y existirá siempre y que probablemente tiene que ser financiado. Y como tiene que ser financiado, ha pensado que, bueno, no hace falta que me vean o que o tener audiencia, ¿eh?, en un momento determinado, porque lo mío es una labor social. Es decir, otra cosa es lo que hagan los programas de entretenimiento o lo que hagan pues otro tipo de revistas. Lo nuestro debe ser financiado. Pero esto se ha acabado. Es decir, el periodista tiene que darse cuenta de que vive en una sociedad de mercado y que su labor tiene que ser rentable, porque si no es rentable, se cierra el chiringuito. Entramos con otra de las relaciones que tiene el periodista, que es con los editores, es decir, con las empresas. El periodista ahora mismo tiene la oportunidad de hacer periodismo fuera del ámbito de la empresa. Ahora mismo puede abrir su propia página web y puede editar su propio medio de comunicación. Esto lo permite la tecnología. Otra cosa es que pueda tener éxito o no. Eso está todavía muy verde, es muy incipiente. Si no, tú tienes que hacer periodismo dentro de un ámbito, que es el ámbito empresarial. Las empresas periodísticas, como todas las empresas, tienen sus intereses. El primero, teóricamente, es el de ganar dinero. Yo siempre quiero creer que los editores profesionales son los que quieren ganar dinero, porque si un editor de periódicos o de radios o de televisión no quiere ganar dinero, sospecho por qué tiene entonces un canal o una emisora, porque probablemente lo que tenga es otro interés. Si no quiere ganar dinero es que quiere influir, es que quiere conseguir licencias de obras, es que quiere criticar un partido político, es que quiere hacer cualquier otra cosa. Las empresas periodísticas no son como las empresas, no sé, como los bancos o como las constructoras. Las empresas periodísticas son medios de influencia social y son medios dentro de la estructura actual sensibles. ¿Por qué? Pues lo veíamos al principio, por la connivencia tan enorme que tienen con el poder político. Y las empresas periodísticas dependen del poder político en gran medida. Dependen porque el poder político financia las empresas periodísticas. Las publicidades institucionales hacen que muchos medios puedan estar viviendo, porque son propiedad de empresas periodísticas, las televisiones locales públicas, las autonómicas públicas, incluso las nacionales públicas, porque compran ejemplares de diarios que permiten subsistencia de medios de comunicación. Además, porque otorgan licencias de radio y de televisión, las renuevan y pueden amenazar incluso con quitarlas. Es decir, las empresas periodísticas dependen de decisiones del poder político y los políticos dependen de la influencia de medios de comunicación. Saben que una determinada postura política de un medio les puede ser más o menos beneficiosa. Ni os cuento lo que pasa ahora en plena campaña electoral con los posicionamientos y las presiones que se producen. Con lo cual, las empresas periodísticas son sensibles a la presión de los medios de comunicación. Y en medio está el periodista. Con lo cual, el periodista ha terminado adaptándose a las posturas de cada uno de los medios en los que trabaja. Yo conozco gente que es absolutamente de izquierdas, que trabaja en la cadena COPE. Y conozco gente de derechas que trabaja pues en El País o en Público. Y sin embargo, terminan adaptando su punto de vista al punto de vista del medio, sabiendo que su punto de vista personal no es ese, pero diciendo, bueno, tengo que trabajar, ¿qué le vamos a hacer? Es que en este medio, hasta el punto de que hay veces que ni siquiera puedes detectar que no está de acuerdo con la información, y hay veces que se genera incluso autocensura, gente que decide, yo lo voy a contar de esta manera y no voy ni a decir nada ni a preguntar nada, lo cual me parece absolutamente lamentable. La verdad es que uno de los mayores problemas para los medios de comunicación es que los medios de comunicación sean rentables, es decir, que los medios de comunicación y que los periodistas puedan tener la independencia económica suficiente como para que logren salir adelante dentro de su tarea diaria. Y el periodista, al final, lo único en lo que se puede convertir es en el profesional que simplemente redacta lo que otros quieren. Y la siguiente relación es la de periodistas con los propios periodistas. Esta ahora mismo está fantástica. Digamos que debido a las trincheras generadas por el poder político, ahora mismo la tradición marcaba que el perro no come carne de perro, es decir, los periodistas no se critican entre ellos, pero ahora está de moda todo lo contrario. Es más, como nos tenemos que diferenciar entre nosotros, hemos terminado llegando hasta tal extremo nuestras diferencias que al vernos o al leernos hemos terminado haciendo editoriales no tanto de la realidad, sino de cómo cuenta la realidad otro medio de comunicación. Y hemos terminado metiéndonos entre nosotros porque cómo cuenta la realidad determinados medios de comunicación ha terminado confundiéndose con la realidad en sí misma. Es decir, la realidad ya no existe, sino que lo que existe es lo que han contado sobre la realidad determinados medios. Con lo cual, empezamos a tirarnos los trastos y a desmontar la realidad que ha contado ese medio. Esto lo hemos visto a lo largo del 11M con las páginas Entre el País y el Mundo, desmontando cada uno las versiones que cada uno tiene. Esto al final genera confusión, porque el ciudadano tiene que tomar la determinación de o bien qué medio se cree, o bien termina diciendo, aquí esto todo es un lío, esto es, a ver, cualquiera se cree lo que está pasando, y termina por desconectar. Esto es horrible, porque al final el que dimitan los ciudadanos de consumir y de encontrar la verdad de la información significa que los periodistas no estamos dando satisfacción a el deber que tenemos como periodistas, que es ese pacto que básicamente es el de informar a los ciudadanos. Y los ciudadanos están despistados hasta el punto de que no saben en quién confiar. No sabe quién les está engañando y quién no. Y los periodistas no hemos logrado, porque no existe un órgano superior, condenar a quien miente directamente en las informaciones. Uno puede mentir tranquilamente, puede exagerar, puede contar cosas que no son ciertas, que el ciudadano lo único que dice es, pero si lo oí el otro día en la radio. A mí me ha llegado a pasar que cuando salí de Telecinco, pues algunos confidenciales publicaban algunas informaciones, ¿no? Pues uno decía que yo me iba a ir a Televisión Española de director de informativos, otros decían que me iba de director general, otros decían que me iba a La Sexta de director de informativos. Bueno, se publicó de todo. Entonces, hasta el punto de que yo un día me voy a un acto, a una entrega de premios, y entonces me encuentro con un compañero que me dice, bueno, enhorabuena. Y digo, ¿enhorabuena por qué? Y me dice, hombre, no, te vas a La Sexta, estás en La Sexta, ¿no? Digo, no, estoy en El Paro. Y me dice, pues no, es que había leído que estabas en La Sexta. Dice, pero bueno, esto ha salido publicado. Y digo, ya, digo, lo lamentable es que no todo lo que sale publicado es verdad. Entonces, te haces la reflexión de, claro, yo debería desmentirlo. El problema es que esta profesión es tan tan perra que lo primero que piensas cuando ya tienes unos años de experiencia es, vamos a ver, si yo llamo para desmentir esta noticia, el que lo ha publicado va a decir, lo primero que va a decir es, entrevista en exclusiva con Juan Pedro Valentín, cuando tú llamas para desmentir una noticia. Y te va a preguntar, entonces, pero tú descartas absolutamente irte a La Sexta. Entonces tú vas a decir, hombre, descarto, yo qué sé, si no me lo han pedido, pero si te lo pidieran, hombre, si me lo pidieran, pues no sé, yo me lo tendría que pensar, pero hombre, descartar, yo no descarto nada, no descarto ir a La Sexta. Entonces resulta que tú llamas para desmentir una cosa y al final te ponen, entrevista en exclusiva, Juan Pedro Valentín, no descarto ir a La Sexta, luego teníamos razón. Entonces dices, ¿qué hago? Porque claro, si digo, es que no voy a ir a La Sexta, seguro que no voy a La Sexta. Entonces dicen, lo desmientes, luego piensas, hostia, ¿cómo vaya a La Sexta? Entonces, claro, ¿qué haces? No llamo, o sea, no llamo, paso. Pero esto ocurre, y hay muchísima gente que te dice, ¿qué hago? ¿Llamo para desmentir? ¿Qué hago? ¿Pongo una denuncia para que se vea dentro de 5 años? Fijaos lo que le ha pasado al doctor Montes, es decir, todo lo que se ha publicado, todo lo que se ha dicho del doctor Montes, el anestesista del Severo Ochoa, para que ahora la justicia diga que no hay pruebas. A ver, que no haya pruebas significa que no hay pruebas, es decir, que es inocente. Este señor no tiene que demostrar su inocencia. Alguien que le acusa tiene que demostrar que es culpable. Y si no hay pruebas, no es que se diga, es que no se ha podido probar, pero este señor es culpable. Bueno, no, perdón. O sea, si no se ha podido probar, es inocente. Y entonces este señor, bueno, digamos que la presión mediática ahora puede sacar todo lo que se ha dicho para recuperar su imagen. Pero hay muchísima gente que su imagen ha quedado absolutamente vilipendiada por los medios de comunicación que no han tenido oportunidad de hacerlo. O que simplemente han dejado pasar el momento y que el daño ya se lo han hecho. Y los medios de comunicación en ese sentido somos bastante poco responsables en general. En gran medida por la última de las relaciones que os quería citar, que es la de el periodismo y el espectáculo. El periodismo y el espectáculo normalmente han convivido, siempre han convivido. Es decir, al final los que han visto, por ejemplo, la película Primera Plana, han visto como la parte más canalla del periodismo, la película de Jack Lemmon y de Walter Matthau, en la que todo es un vodevil, todo es un espectáculo y el periodista pues exagera, hace sensacionalismo, es amarillo, pero esto es esencia de periodismo. Es decir, no nos engañemos, esto ha sido así toda la vida. El problema es cuando la presión del espectáculo puede sobre el rigor periodístico. Es decir, ahora mismo el hecho de diferenciarse ha llevado a que no sea tan importante contar lo esencial de la información como hacer, por ejemplo, en televisión, un buen programa ameno con la base informativa. Los géneros periodísticos antes estaban mucho más, o los géneros en la televisión antes estaban mucho más diferenciados. Ahora se entremezclan. Ahora se utilizan formatos pseudoinformativos para hablar de cuestiones relacionadas con el corazón. Se utilizan formatos del espectáculo para hacer información. Y se trata como un contenido de entretenimiento lo que tendría que ser un contenido serio. Es decir, uno puede ver un programa de debate espectáculo sobre ETA o sobre el 11M, en el que lo que importa es más que se peguen o que haya confrontación que la intención de aclararle algo al espectador. Y de hecho, ya hay gente casi profesional de este tipo de programas. Incluso gente que cuando termina el debate dice, bueno, hoy hemos estado bien, ¿no? Ha habido bronca, ha habido pelea. Y no lo entiendes, aparte que se ha acuñado dentro de las televisiones pues una especie de axioma que dice que cuanta más bronca haya dentro de un debate, más audiencia va a haber, cosa que no es cierta. Pero bueno, se ha acuñado. Toda esta espectacularización de la información, yo creo que ha llevado a que cada vez haya menos periodistas dentro del ámbito televisivo y que cada vez haya un tratamiento informativo menos pulcro y riguroso con la información y mucho más tendente a contar pues cualquier cosa, hacer de la anécdota categoría, no a tratar las anécdotas como tal o no a buscar la categoría en sí misma, sino a buscar una anécdota, algo muy impactante y ubicarlo como lo que está pasando, ¿no? El otro día vi un informativo en el que, bueno, pues la primera noticia era, creo recordar, no me acordaré, bueno, era una noticia de impacto, pero la segunda eran unos perros que se estaban comiendo entre sí porque los habían dejado abandonados, pero claro, la narración era, y les hablaremos de el maltrato a los animales, estos perros han sido abandonados, de hecho se están comiendo entre sí para poder sobrevivir. No nos iban a hablar del maltrato de los animales. Nos iban a hablar, tenían unas imágenes de unos perros que se estaban comiendo entre sí y entonces decidieron que esa anécdota la íbamos a sacar como categoría. No se hizo ningún estudio, ni se habló en profundidad, ni nada. Lo que importaba era colar esa imagen dentro del informativo porque era realmente una imagen impactante. Por eso en los informativos de televisión hablamos siempre de nieve en invierno, de calor en verano, es decir, lo más obvio que hay, las playas llenas, menudo calor hace hoy, claro, estamos en agosto, no va a hacer calor, Las playas llenas, nos vamos hasta Benidorm, menganito de tal, ¿cómo está la playa? Pues a mis espaldas, es incorrecto, pero bueno, a mis espaldas ven cómo la playa está llena de gente. Claro, Benidorm, 15 de agosto. El problema es que el ciudadano que lo ve en su casa, yo lo he comprobado con mis padres, enseguida dicen, mira, mira, mira, fíjate cómo está, joder, fíjate, Benidorm, está lleno. Entonces tú dices, encima es la única noticia en la que se han fijado. Pero ocurre lo mismo cuando nieva, es decir, cuando nieva, además ya últimamente la noticia no es que nieve en Madrid o en Toledo, porque claro, nosotros analizamos cuando estábamos en la tele que si nevaba en Madrid, la capital de España se colapsaba, y esto era un problema, es un problema al final. Entonces, que nieve en Madrid, en Barcelona, en grandes capitales, pues hombre, es una noticia, porque no nieva todos los días, pero que nieve en Navacerrada, hombre, últimamente es noticia, pero vamos... Pero no es tan noticia, y sobre todo si estamos en enero. Entonces, llegan las nieves, menganito de tal, ¿dónde está? Pues a 3.000 metros de altitud, claro, está nevando, y es enero, y entra un frente, pues está nevando, claro. Pues sí, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues está nevando. Hombre, otra cosa es que se corte la Nacional 2 y que todo el mundo se quede tirado. Eso sí que es una noticia. Lo que pasa es que esto, en televisión, es un espectáculo. Ver la imagen de la nieve, ver el frío, ver hay que ver lo mal que lo estoy pasando. El periodista termina convirtiéndose en un espectáculo. Y esto pasó, por ejemplo, en el huracán Katrina. Los periodistas de las cadenas 24 horas de televisión salieron a la calle para estar viviendo en sus carnes cómo el huracán les llevaba, cómo el viento podía con ellos y estaban empapados. Claro. Tú imagínate un señor sentado en Alabama, tranquilamente, viendo un periodista qué mal lo está pasando. Joder, fíjate, vaya viento, se cae, si no puede ni hablar. Informativamente hablando, no sé si aportaba mucho, pero claro, es un espectáculo maravilloso. El tío cayéndose, levantándose, secándose. Esto es la televisión, esto es la parte del espectáculo televisivo. ¿Esto es periodismo? Pues mira, yo ya no lo sé. Yo ya he llegado a un punto en el que ya he perdido las referencias. Pero esto es cierto, esto ocurre, y ocurre todos los días, y cada vez más. Es un formato que se llama infotainment, que es información y entretenimiento, y se suceden continuamente. Es más, se mezclan con contenidos del corazón, con contenidos populares, ¿no? Dicho todo esto, ¿de dónde debería venir la renovación? Pues hecho el diagnóstico, a mí solo se me ocurre que... debería haber editores profesionales de prensa, gente que supiese que quieren ser empresarios de medios de comunicación y que conozcan, cuando hablo de profesionales, es que conozcan al dedillo cuáles son las relaciones que van a mantener con las empresas y con los políticos, manteniendo la independencia y defendiendo ese viejo dicho periodístico, que es el de No intentes cambiar el titular al periodista, es mejor que cambies al periodista. Es decir, yo cuando un editor me ha dicho quiero que te vayas, pues he tardado 30 segundos en irme, le he dado la mano y le he dado las gracias por haber confiado en mí durante todo ese tiempo. Prefiero eso a que el editor me diga no, abre con esto, titula por aquí, hazlo de esta manera, porque al final el profesional es el que tiene que decidir sobre los contenidos periodísticos. Y el editor es el que tiene que confiar en el profesional. Y si no confía, mejor quitarlo. Esto es lo que suelen hacer los editores profesionales y existen en España. Debería haber periodistas rigurosos y exigentes que se nieguen a hacer según qué cosas se les exijan en sus medios de comunicación, aun a riesgo de que se queden sin trabajo. Pero es la única manera de defender la profesión, que es la nuestra. Porque si no la defendemos nosotros, nadie la va a defender. Y es fundamental que se denuncien las malas prácticas periodísticas. Y luego es fundamental que los periodistas hagan reflexión sobre si de verdad están respondiendo a ese pacto que tienen con los ciudadanos, que es cuéntame lo que está pasando, pero no me engañes. Porque yo creo que esa reflexión la hemos dejado demasiado atrás. Y que se planteen si no están haciendo un trabajo por cuenta de los demás, es decir, por cuenta de grupos políticos que les interesa mantener determinado punto de vista. Lo que pasa es que el mundo del periodismo y el de los medios de comunicación es muy goloso, y el hecho de que alguien se vea en televisión o se escuche en la radio o escriba y vea su firma en un periódico, sube muchísimo el ego. Y uno mata por salir. Es decir, yo he visto cosas auténticamente sorprendentes por lo que hace la gente por salir y lo que hace por no dejar de salir. Es una cosa tremenda. Habla de lo más básico, de las pasiones. Y yo siempre cuento lo del becario, que nunca nos deberíamos olvidar de cuando éramos becarios y cuando no éramos nadie y no teníamos absolutamente ni idea. Seguimos sin serlo, ¿no? Pero antes mucho menos. Y es que el becario suele entrar en la redacción, por ejemplo, en la Antena 3, y lo primero que hace es contarlo a sus amigos, a su familia. Dice, estoy en Antena 3. Ah, sí, no me digas. Y se convierte en la vedette de sus amigos y de su familia. Es decir, cuéntame, y es en Antena 3, ¿y has visto a Matías Prats? Sí, sí, le he visto, está por allí. ¿Qué tal? Wow, un tío muy majo. Sí, sí, nos ha saludado hoy y tal. Sí, sí, ¿has hablado con él? Sí, sí. Joder, macho, estás en Antena 3, hostia. Qué fuerte. Entonces, durante los siguientes días, claro, tú lo cuentas todo. Hoy nos han llevado al Congreso. ¿Has estado en el Congreso? Sí, sí, bueno, es más pequeño de lo que parece. Ah, sí, no me digas, sí, sí. ¿Y has visto? Sí, sí, he visto los políticos por allí. Joder, qué fuerte, sí, sí. Joder, macho, vas a hacerte famoso, ¿eh? Bueno, ahí estamos, no, esto es un trabajo y tal. Poco a poco vas avanzando y ya tú ya no lo cuentas y ya te preguntan ellos. Bueno, ¿qué tal? Bien. ¿Dónde has estado hoy? No, en el Congreso. ¿En el Congreso? Sí, bueno, voy todos los días, ¿eh? No te vas a creer. No, voy ayudando a Mengano, que es el que lleva todo esto y tal. Y con Matías Prats, que también, bueno, allí está, sí, bien. El siguiente paso es, ¿qué tal? Pues un poco coñazo, ¿eh? Porque el tío con el que voy no hace nada, lo hago yo todo. Y luego Matías, joder, hay veces que el tío, no sé, es que le mandamos una cosa el otro día y no lo metieron, no sé, la verdad es que, no sé. La siguiente ya es, ¿qué tal? Hasta los huevos. Estoy solo en el Congreso, no paro, me están explotando, y Matías es un gilipollas. Bueno, o sea, es que no te haces una idea. La siguiente es cuando ya has cogido cierta confianza con el político y cuando le ves ya por el Congreso le dices, hombre, Mengano, joder, pero vaya cagada habéis hecho ayer, ¿eh? O sea, ¿cómo se os ocurre presentar esto? Entonces ya no solo estás hasta la narices, sino que das lecciones al político de qué es lo que tiene que hacer o al entrenador de turno. Pero ¿cómo se os ocurre sacar a Mengano si está fatal? Entonces ahí ya se te ha ido la olla. Es decir, ahí ya no solo te has olvidado de que eras becario, sino que te has olvidado de que eras periodista. Y te has convertido ya en el tipo que da lecciones a todo el mundo sobre todo lo que tiene que hacer. Y esto, lamentablemente, ocurre demasiado en el mundo periodístico. Y yo creo que no debemos perder la perspectiva y seguir teniendo los pies en el suelo y recordando que empezamos siendo becarios y que admirábamos a Matías Prats. Estoy a vuestra disposición para lo que queráis. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos 15 minutos para, aprovechémoslos para plantear alguna cuestión a Juan Pedro. A mí esto de que has dicho de que el ciudadano deposita la confianza en nosotros, yo no sé hasta qué punto, Juan Pedro. ¿Tú crees que realmente, o ya la tiene perdida? No, yo he dicho que lo quiero creer. Ah, que lo quieres. Me ha escapado eso. Sí. No, a ver, uno se piensa, bueno, ¿cómo nació el mundo del periodismo? Bueno, porque había gente que se dedicaba a contar cosas que pasaban. Que se dedicaba, básicamente se dedicaban a contar sucesos, ¿eh? Es decir, cosas que habían sucedido porque era necesario, había que transmitir un montón de situaciones y de cuestiones, incluso legales, ¿no? Esas personas realmente eran necesarias y siempre ha habido gente que ha contado cosas. El ejercicio periodístico más básico es el que hacemos todos los días cuando nos llaman y nos preguntan ¿qué tal? ¿Qué haces? Pues nada, aquí en el trabajo. ¿Qué tal el día? Horrible. Resulta que mi jefe me ha dicho, ya estás haciendo un ejercicio periodístico. O sea, estás tomando partido, estás decidiendo qué cuentas, estás poniendo un titular, es decir, y esto lo hacemos todos los días. Lo que pasa es que este ejercicio, hacerlo de manera profesional, es lo bonito. Es decir, que te paguen por hacerlo es lo fantástico. Pero claro, tú tienes una serie de deberes que cumplir. Por eso quiero creer que existe ese pacto. Porque ese pacto obliga a que tú tienes que respetar algo que, aunque no está firmado, es real y que te debes a las personas que al final te están viendo. uno siempre en esta sociedad de mercado, pues al final solo se debe al share o al rendimiento o a las ventas del periódico o al EGM de la radio. Pero claro, lo fundamental es que si tú haces bien el trabajo, o yo siempre quiero pensar que si haces bien el trabajo, digamos que por lo menos estás en paz contigo mismo. Pues sobre la campaña electoral, el otro día comentaba que esta campaña electoral era la que menos importaban las propuestas, es decir, se habían hecho un montón de propuestas y todas, de hecho yo le planteaba a algunos amigos, digo, dime si eres capaz de decirme quién ha planteado subir las pensiones, el PP o el PSOE, y claro, o sea, tenían un 50%, ¿no?, pero realmente no tenían ni idea. ¿O quién va a bajar los impuestos? O quién, al final te das cuenta de que como los dos están muy equiparados, el ciudadano no creo que se esté moviendo por las propuestas electorales. Yo creo que lo que más prima en esta campaña es intentar encontrar la polémica mayor. Es decir, hay poco análisis político y hay mucho de lo que ha sido toda la legislatura. Ha sido una legislatura de polémicas, muy marcada por lo que ocurrió entre el 11 y el 14, y digamos que hemos continuado con toda esa dinámica. Y vamos a terminar así, es decir, vamos a terminar pues con un gobierno que nos ha mentido porque ha negociado con los terroristas, ha cedido ante los terroristas, bla, bla, bla, bla, o con una oposición que nos ha dejado, nos ha excluido en política antiterrorista, que ha defendido el 11M, que ha sacado a la Iglesia a la calle, es decir, estamos en una absoluta irreconciliación, absoluta. Y bueno, yo espero que después de las elecciones se clarifique la situación, para bien o para mal, cada uno que lo entienda como quiera, pero por lo menos que se clarifique, es decir, porque seguir así, mira, para estar así mejor casados. Y sobre el más comunicativo, pues no sé, es complicado decir quién es el más comunicativo. Es complicado, porque no te creas que suele haber gente muy comunicativa o extrovertida. Hay gente que maneja mejor o peor el lenguaje y que se adapta mejor o peor a las situaciones. Por ejemplo, Rubalcaba es un auténtico crack, rápido, muy profesional, con muchísima experiencia, agudo, irónico, es muy bueno. Piqué es muy bueno también, es un tipo pausado, con capacidad de análisis, directo, está bien. Muy malo me parece Zapatero, y cada vez peor, o sea, yo creo que va a peor, habla cada vez más entrecortado y no para de repetir lo que representa, en lo que representa España, en lo que representa, tiene muchísimos latiguillos. Y muy malo me parecía Aznar, es decir, Aznar, aparte que ya ha tenido una deriva absolutamente esquizofrénica, digamos que era, o sea, también tenía muchísimos latiguillos, era muy inexpresivo y era muy autoritario a la hora de transmitir. Pero en general, fíjate que los políticos cada vez siguen pautas más marcadas por asesores de comunicación. Y esos asesores, en lugar de decirles que sean naturales, lo que les dicen es que no sean naturales, porque si son naturales, pues claro, lo mismo entran en contradicciones y son humanos. Entonces ellos miden muchísimo todo lo que dicen y es más, van marcados por las mismas pautas. Hoy en la radio comentábamos que cada vez más en las entrevistas ocurre eso de pregúntame lo que quieras que te voy a responder lo que me dé la gana. Y entonces, pues uno pregunta por qué ha hecho esto, y entonces el otro dice, es que la oposición, lo que me ha dicho, no, pero déjeme, o sea, yo recuerdo en las entrevistas electorales de hace 4 años que Zapatero le preguntaba todo el rato por su plan de gobierno y él todo el rato me sacaba una crítica al gobierno. Entonces yo le decía, digo, ya, pero es que yo no quiero hablar del gobierno con usted. Yo del gobierno hablaré con el señor Rajoy. Con usted quiero hablar de lo que usted propone para el gobierno. O sea, no venga aquí a criticarme al gobierno, porque me gustaría saber qué es lo que usted plantea a los ciudadanos en positivo, ¿no? Pero es imposible. Es decir, preguntes a quien preguntes, te voy a sacar cualquier argumento de estos clave y base para machacar al contrario. Y yo creo que el ciudadano ya lo sabe, o sea, está muy avisado y lo descuenta y dice, bueno, esto es otra vez este tío, ¿no? Y por eso yo creo que hay un cierto hartazgo, ¿no?, de todo esto. Pues con dignidad, es decir, yo creo que las presiones, a mí siempre me gusta decir que las presiones son de dos tipos, las buenas y las malas. Las buenas son aquellas que te hacen ver cosas que tú no habías visto. Es decir, los periodistas tenemos que ser presionados todos los días y me parece que esto es sano. A ver, las presiones no son, hola, te estoy presionando, llamo para presionarte. Esto no existe, es decir, existe pues alguien que te dice, oye, ¿vas a hablar de todo esto? Mira, es que resulta que ha pasado esto y, bueno, ha pasado de esta manera y, hombre, yo quería que tú supieras que, fíjate, porque tal, tal, tal. Entonces hay gente que te llama a veces y te dice, oye, ¿vas a hablar de este tema? Es que si vas a hablar de este tema, ten en cuenta esto, esto, esto y esto. Y tú, honradamente, no tienes todos los datos de todas las cosas. Es más, el periodista es el tío más inculto del mundo. Lo único que pasa es que se entera. Es decir, su trabajo es enterarse. Es no dar por sabido absolutamente nada. Y en su tarea de enterarse, lo que tiene que hacer es contrastar toda esa información y ver si es cierta o no. Y hay muchas veces que cuando te llaman para decirte estas cuatro cosas, te están aportando una serie de datos que son beneficiosos para ti. Y esa persona hace su trabajo. Probablemente sea un director de comunicación de una entidad y te está llamando para comunicarte determinadas cosas, para defender una determinada posición. Esa presión es buena. Luego él te deja hacer lo que tú quieras. Te llamará para quejarse, para tal, para lo que sea, una vez que lo hayas hecho. Pero tú en tu libertad decides lo que quieres hacer. Y luego las otras son las presiones malas, que son las que te dicen, como hagas esto, atente a las consecuencias, voy a hablar con Mengano, tal. Incluso te piden que hagas cosas a sabiendas de que no son ciertas, o te piden de manera sutil esto de, hombre, pero ¿cómo me vas a hacer esto a mí? Con lo que hemos sido tú y yo, joder, con la amistad que tenemos, pero hombre, por favor, además le estás haciendo el juego a los otros, pero por favor, ¿cómo puede ser esto? Este es el chantaje moral. Entonces, todo esto ocurre. Lo único que tienes es que estar preparado. Yo creo que el periodista tiene que recibirlas de todos los sitios, y que te presionen es estupendo, porque eso indica que genera interés el trabajo que haces. Al final tú tienes que moverte por tu propio criterio, y es el único que hay. Sí que es cierto que, como periodista, lo que no puede ser es inflexible. Es decir, yo siempre he planteado, el periodista tiene que saber cuándo decir basta o cuándo decir por ahí no paso. Pero no puede estar siempre diciendo por ahí no paso. El periodista tiene que saber cuándo se la juega de verdad y cuándo se juega su credibilidad. Es decir, hay veces que te llama alguien y te dice, oye, mira, si vais a dar algo de este tema, es que fíjate, joder, ocurre que, no sé, el otro día me llamó una persona porque había un tema sobre un aeropuerto. Entonces me llama y me dice, hombre, si vais a dar algo de este tema, de verdad, es que esto, fíjate lo que es que pasa esto y tal y cual. Lo ves y entonces preguntas y dices, oye, ¿vamos a dar algo de esto? Pues la verdad es que lo estábamos viendo, no sé, a lo mejor dábamos algo ahí abajo y tal. Entonces tú dices, vamos a ver, estamos diciendo que no sabemos si lo vamos a dar o no. Nos da bastante igual, es decir, si lo damos es casi por relleno, es una de estas noticias que metes porque sí. Si la metemos, vamos a crear un problema con alguien, y a nosotros la verdad es que nos da igual. Y si nos da igual, es que probablemente al ciudadano también le va a dar igual. Entonces, ¿para qué me voy a meter en un lío con una persona que me ha pedido un favor? Voy a utilizar ese favor en mi provecho, voy a llamar y le voy a decir, oye, mira, lo he parado, no te preocupes, pero me debes una, ¿eh? Sí, de verdad, te debo una, mira, a ver si me cuentas lo de no sé qué. Y a partir de ahí intentas obtener una información que te sea, sí, de verdad valiosa o que te sirva en este caso. Es decir, hay veces que tú puedes jugar en ese ámbito. Lo que pasa es que es un ámbito peligroso, es un ámbito en el que vosotros alguno me diréis, hombre, pero ahí has cedido a la presión. No, no necesariamente. Es decir, tú cedes a la presión cuando algo realmente relevante e importante que tú piensas que debe salir por encima de todo, te pliegas y por conveniencia propia o de la empresa decides no darlo. Y estas cosas a veces ocurren. Y por ahí es por donde el periodista tiene que decir, por ahí no paso. La última ya. La diferencia existe y yo creo que es grande. Es decir, hay una diferencia ya solo en su funcionamiento. Los medios públicos tienen muchísimos funcionarios y tienen unas reglas tasadas que no tienen los medios privados. Esto ofrece algún tipo de protección añadida a quienes trabajan dentro y también ofrece algunos problemas añadidos. Pues porque no pueden ser todo lo ágiles que pueden ser otros medios, o pueden hacerse con unos recursos diferentes y limitados. Quiero decir, manejar, Ismael lo conoce porque trabaja en un medio público y sabe que a veces la propia estructura de estos organismos lleva a una inoperatividad necesaria en un medio de comunicación. Tienen que ser muy rápidos, muy operativos, y a veces si tienes que trabajar 35 horas seguidas, tienes que trabajar 35 horas seguidas, ya cogerás días. Pero tú no puedes exigir dentro de un medio público determinadas cosas, y es más, la gente es que no te lo permite. El medio público debería velar porque se defienda lo público. Lo público es lo de todos, no lo del partido que gobierna. Es decir, es lo común para todos, es lo que debería ser en bien de los ciudadanos. Sin embargo, son contadas las ocasiones en las que un medio público ejerce como tal y defiende lo público, lo de todos. Lo habitual, a lo que estamos acostumbrados, y además ya lo hacemos a título de inventario, es a que cuando cambia el gobierno, cambien los titulares de los medios públicos, cambie las caras que presentan los informativos, cambien los editores, cambie el punto de vista y cambie absolutamente todo. Es decir, hemos cambiado de régimen, cambiamos la manera de contar lo que pasa. Esto ha sido un mal que hemos arrastrado durante mucho tiempo. Yo creo que afortunadamente la experiencia que hay ahora, por ejemplo, con la Corporación de Televisión Española es muy buena, no solo porque haya un amigo mío al frente que es Luis Fernández, sino por la manera en la que se concibe el hecho de que se nombre por consenso a una persona, que en el Consejo de Administración haya una representación amplia de la ciudadanía a través de partidos políticos y otras entidades, y lo único que echo de menos es que sea más operativo, es decir, que pueda tomarse decisiones de manera más rápida, más ágil. Eso todavía no lo han conseguido, pero creo que por ahí van en la buena línea. Muy bien, pues tenemos que terminar aquí. Gracias a todos que nos habéis seguido en este ciclo de cuatro conferencias que ha cerrado Juan Pedro Valentín. Gracias muy especialmente a los alumnos del Instituto Alfonso X, que no han faltado a la cita semanal. Gracias, Juan Pedro, y mucha suerte. Seguiremos leyendo público. Que vaya gracias bien. A vosotros. Hasta luego, hasta siempre. Muchas gracias.